Bueno, bueno. ¿Está Sebastián González? ¿Lo tenemos up? Bueno, 22-44. Sebastián González, Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás, Seba? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Qué bien, pasó? ¿Fue Laura? ¿Llegaste allá? Dijiste, bueno, voy a ver cómo están los pibes. Todos se quisieron romper para mostrarse al entrenador y le ganaron la Libertad en Sunchales. ¿Qué pasó? No, bárbaro. Jugaron bien, jugaron muy ordenado, por ahí hoy no tenía los revulsivos de salir y manejamos, rompiendo la diferencia y bien, muy contento por todo, porque por lo que viene es duro, entonces hay que disfrutar, porque con el primer objetivo es tratar de mantener la localidad y después tratar de dar un pasito para quedarnos en la categoría. Entonces primero por ese objetivo quedan los dos de local, pero muy bien, los chicos, la verdad, vamos a ver, se golpeó Diego Gerbao, vamos a ver qué es, pero la verdad fue un partido muy, muy bien jugado. Bueno, hoy por hoy, primero felicitarte, ¿no? Y decirte que nos pone contento que nuevamente estés en el ruedo. Siempre nos ha tratado muy bien, nos ha atendido muy bien, un técnico joven, con mucho futuro. Hablamos de Sebastián González, el ex técnico de Atenas. Así que nos pone contento que nuevamente estés dirigiendo un equipo en la máxima categoría. Eso por un lado. Y por otro lado, como hablamos telefónicamente en estos días, bueno, es difícil, pero no imposible. Seguro, seguro que es así, y eso uno lo ve, y hoy creo que dimos muestra de eso que nos hacía falta para ponernos en positivo. Entonces los chicos demostraron que valoran donde están y que queremos dejar a 9 en la. Entonces es duro, sabemos que va a ser duro, que va a ser difícil, pero como les dije, vamos a ser el mejor 9 de julio que podamos ser, y hoy jugaron mucho corazón, muy pensante, muy me gustó mucho, da ganas. A ver, ¿qué conclusiones sacaste? ¿Qué conclusiones sacaste más allá de las ganas y de la tranquilidad o el utilizar la cabeza de tu equipo? ¿Qué cosas? La vía de gol, de hallarse en los momentos claves, hizo lo que tenía que hacer. Clancy hizo un trabajo impresionante, Sam Clancy con Butler hizo un trabajo tremendo, y bueno, y todo el equipo, los perimetrales también, buscaron presiones, no estuvieron cómodos, y defensivamente lo que tenemos que hacer es eso, sabiendo y encontrando nuestras situaciones, pero sabiendo también que muchas cosas dependen de nosotros, entonces tenemos que estar muy bien. Después la vía de gol de Clancy, de Jeff Cowan también, jugó Barro, Luchino hoy, bueno, en los dos lados de la cancha, porque en esta cancha la libertad de dejarlo en 29 puntos, hicieron muchos puntos el último cuarto, seguro fue muy bueno. Sebastián, ¿esperabas a esta altura de la competencia tener una otra chance de volver a dirigir en la Liga Nacional, ya con tan poquito que quedaba? Estaba con la cabeza y no, la verdad que no, la verdad que no lo esperaba. Me tocó la posibilidad en un momento que, para colmo, en un lugar que no se pueden dejar afuera los sentimientos para nada en esto, y bueno, ahora ya estamos metidos. Bueno, muchas ganas, estoy muy ancho y con muchas ganas. Ya te digo más, yo iba a ir el lunes, pero ayer, el viernes, escuché el partido y me voy para estar con ellos, para verles las caras, para hablar, y bueno, está bueno que este triunfo lo ponga a los chicos como tiene que poner, porque es importante para lo que viene. Pero yo no lo esperaba, estábamos planificando con mi señora otras cosas, yo también que tengo que hacer, pero no sabemos también. Bueno, viste que siempre las señoras son las que sufren este tipo de decisiones, ¿no? Estás haciendo algo y tu señora en ese momento dice, bueno, mirá qué suerte, lo tengo al Seba en casa, tranquilo, por ahí hacemos alguna cosita, alguna refacción, por ahí nos vamos de vacaciones, cambiamos el auto, planificamos algo, y de repente sale un equipo y la mujer se queda con las ganas, y el tipo está con esa gana de dirigir, o sea que el tipo no pierde nada, ¿no? Solamente posterga algo. Es así, lo disfrutamos. Ahí en Río Tercero nació nuestra primera hija, así que también, viste, muchas cosas hemos vivido. Y me dijo, señor, yo no hablo ahora porque vos sabés que es Río Tercero, entonces dejarlo decidir, no te quiero nada. Ella fue deportista y entiende un poco la rutina que tenemos, así que la verdad un gran apoyo también para estos momentos de seguro de todos los entrenadores, ¿no? Seguro que van a venir momentos deportivamente hablando complicados, deportivamente hablando, lo quiero poner en ese lugar porque de última se trata solamente de eso, no es de vida o muerte ni mucho menos, entonces uno tiene que estar muy tranquilo. Has arreglado un contrato con prolongación, ¿verdad? Porque me imagino que por 4 partidos, 5 partidos o lo que te toque de playoff o lo que pueda lograr con los playoffs, me imagino que poner a continuidad para, sabiéndote hombre de la casa, ¿no? De 9 de julio, posiblemente para la continuidad de la temporada entrante. Sí, es así, arreglamos así, también da eso tranquilidad, era la primera vez, digamos, que no completaba con un equipo la temporada, y bueno, me salió, y es tiempo que uno se pone ansioso, que no sabe, y la verdad también me gusta, porque ellos me dieron la libertad de elegir como yo quiera, si quería hacer por ahora, para seguir, si salió otra cosa, si lo necesitamos, yo sigo para la temporada que viene, estemos donde estemos, y arreglamos así, que también da la tranquilidad. Bueno, buenísimo. ¿Digo? Sebastián, no sé si te ha pasado a lo largo de tu carrera el hecho de tomar un equipo así con una temporada empezada en alguna otra oportunidad, pero imagino que es completamente distinto o hay que adaptarse a algunas otras cosas, ¿no? Del forma de manejarse. No, es totalmente diferente. Totalmente diferente porque el equipo tiene muchas vivencias que uno no conoce. Claro. A lo largo de toda la temporada, entonces es diferente y es una experiencia nueva, ¿no? Pasó muchas cosas en esta corta carrera, digamos ya, y bueno, uno tiene que aprender y saber que son situaciones que los entrenadores no pueden surgir y sacarla de la mejor manera y buscando en todo, pero tuvo mucha evidencia, tuvo dos entrenadores, tuvo muchas cosas que bueno, uno trata de sacar provecho también de muchas cosas para ponerlos arriba esa actividad de hombre. Estamos hablando con Sebastián González, nuevo técnico de 9 de julio. Hoy nos dirigió, estuvo en la tribuna, viajó hasta Sunchales, viajó hasta la cancha de Libertad. Equipo difícil que juega muy bien, que está teniendo una gran temporada. Una enorme victoria, 90-69 con 21 puntos de Luchino, 7-9 en cancha, 20 de Yaskowan, 19 de Ayarza en el equipo de 9 de julio. Para los 69 de Libertad, 19 de Will Graves, el ex extranjero de Boca Juniors, 15 de Jonathan Treise. ¿Vas a meter mano en el equipo, Seba? ¿Vas a hacer algún cambio, si te lo permite el reglamento? Ahí vamos a ver, la verdad. Ahora estamos analizando, viendo también. Vamos a ir viendo ahora con el transcurso de estos días si pasa algo, si hay algunos cambios y ver qué. Pero me gusta hablar de los que están, estamos expectantes, pero de los que están, hoy los vi bien, así que eso también da confianza a todos, ¿no? Sí, tampoco muchos jugadores y dando vuelta en el mercado no hay como para meter un cambio a esta altura del campeonato, ¿no? Claro. Bueno, Seba, nada, queríamos estar en esta enorme victoria. Mira, elegimos al único que no tuvo participación directa de 9 de julio, ¿no? Podríamos haber sacado al asistente que dirigió, al cordobés, a Lardone, podríamos haber sacado al otro cordobés, a Luchino, podríamos haber sacado a Yarza, pero bueno, como él es nota, porque está tomando un equipo, porque ya lo va a empezar a dirigir a partir de esta semana, porque estuvo y viajó con el equipo, porque le puso la cara a la situación y el pecho también. Quisimos hablar con Sebastián González, como siempre, muy atento por darnos esta nota. Y ojalá que, bueno, que tengas un buen camino. Hoy por hoy todavía estás con posibilidad de definir tu serie de playoff en caso de que Libertad, en caso de que 9 de julio no salga, de local. Así que, bueno, lo mejor para vos y lo mejor para tu equipo. Bueno, muchas gracias, Fabián. Un saludo a todos y bueno, nos estamos viendo cuando esto nos cruce. Ahí está, nos va a cruzar muy prontito seguramente. Un abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, Sebastián González, el técnico, el nuevo técnico de 9 de julio, hoy estuvo en la platea mirando el partido, la gran victoria, repito, de 9 de julio frente a Libertad, 90-69.